Desde siempre yo te miro, cuando has llorado has reído, en cada área o situación. Muchas veces me has sentido, otras piensas que me he ido, a la verdad siempre has tenido mi atención. Solo que a veces obras mal y no he podido darte lo que has pedido, porque yo conozco que es lo mejor. Porque tú miras el presente, pero el futuro miro yo. Si quieres vivir en victoria, ten mi palabra en tu memoria. Yo siempre permanezco fiel, soy quien le respondió a Moisés cuando se hallaba frente al mar y el enemigo más atrás. Pero a mi nombre él clamó, tocó el mar, se dividió. Entonces qué dificultad tendría para en ti obrar. Descansa en mí, tendrás alivio, aprende que saldrá mejor al modo mío. Desde siempre yo te guardo, siempre tienes mi respaldo, porque me buscas con el alma y corazón. Desde siempre te respondo y mi rostro nunca escondo, y en tu camino siempre está mi bendición.